Hojita se está cayendo, ay, loquita, hojita se va a caer, ay, loquita, hojita se está cayendo, ay, loquita, hojita se va a caer. En la puerta de la negra hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita. Ay, loquita, hojita se está cayendo, ay, loquita, hojita se va a caer. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. ¡Ah! ¡Yeah! Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Hojita se va a caer, hojita se va a caer. De la madre Toronquí, en el cuello de la negra, yo la vi, yo la vi. Ay, hojita, hojita se está cayendo. Ay, hojita, hojita se va a caer. Ay, hojita, hojita se está cayendo. Ay, hojita, hojita se va a caer. Cayendo, ay, loquita, loquita se va a caer, ay, loquita, loquita se está cayendo, ay, loquita, loquita se va a caer, loquita se va a caer, de la mata Toronquí, en el pecho de la negra, yo la vi, ay, loquita, loquita se está cayendo, ay, loquita, loquita se va a caer, ay, loquita, loquita se está cayendo, ay, loquita, loquita se va a caer. ¡Vamos!